Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hola, hola, buenas, buenas, bienvenidos. San Francisco, California. Hoy le damos un giro a tu tarde. Este es nuestro punto de encuentro con las mejores melodías, con los mejores recuerdos de tu música favorita. Así estamos, poniéndole empuje a este día, dinamismo a tu tarde noche, ¿eh? Bueno, dale, quédate con nosotros, que te hacemos compañía hasta las 21 horas. Atmósfera pesada se unieron para vos. Στα μαγικά σου δίχτυα, ανάψαν θες μια φωτιά στην Αμπραγώσο κι αν φύγεις από μένα μακριά. Σαν τον ήλιο θα με κοντά, θα σ' αγγίσω σαν κάτι το όνειρο του ουρανού. Σαν αέρας θα με παντού. Να'ρθεις ξανά μες στο μόνο και για μια φορά. Να'ρθεις ξανά μες στο μόνο και για μια βραδιά. Melodías, melodías sin fecha de vencimiento. Qué bien que empezamos hoy, ¿eh? Y ahora en este momento estamos escuchando Moonlight Shadow. Uy, qué difícil que estaba. ¿Qué dijo? Así empezamos, ¿eh? Así empezamos con el inglés. Ahí. ¿Eh? Yo te pregunté. Sí. Lo anoté, pero no me dio la lengua para. Ya empezamos. ¿Ya empezamos? 25 minutos de programa. Sí, empezamos y empiezo ya mal, a trastabillar mal, ¿eh? Bueno, estamos saludando a la gente que está en el vivo, que ya son muchos, y la gente ya está compartiendo también el programa, así que le damos las gracias a todos ahí por compartir, ¿eh? Y los que no lo hicieron, ya lo pueden estar haciendo, ¿eh? Estamos con Fabi Farías, ahí en sintonía, decía saludos, nos saludaba a Fede, a mí y a su amigo el giroso Kevin Pintos, ¿eh? Buen tema, Fede, decía seguramente el que estaba sonando en ese momento era California, me parece. ¿No, Fede? ¿Puede ser? ¿California? ¿No? ¿O Casablanca? Me parece que no. Me parece que estaba sonando otro tema. Pero no, bueno, sé. Capaz que el tema dice California. Bueno. No me acuerdo. El musicalizador no se acuerda del tema que puso. Bueno, José y Nati, soy Nati, dice. Hola, Nati, tanto tiempo. Hola, Paspado, dice, decía, ¿eh? Tanto tiempo. Lo estaba saludando a Kevin, nada más. A nosotros no nos saludaron, Fede. Hola, Nati, ¿cómo te va? Tanto tiempo, es cierto. Estela Maris, Reiner también, dice, hermosa música, decía, ¿eh? Sí, estamos, la verdad, que estamos pasándola bien ya de entrada. Le dimos ahí a unos cuantos temas para que la gente pueda ir disfrutando de buena música. Y decía, ese tema me dedicaba. No, esto es de Cris Aguirre, estoy mezclando los mensajitos, ¿eh? Estoy mezclando los mensajitos. ¿Qué pero programa? Bueno. ¿Viste que hoy dijimos, sí, hoy hablamos por. Hoy dijimos que hoy salga. Hablamos por mensaje. Dijimos, hoy va a salir algo. Lo que tenga que salir. Exactamente. Y está saliendo esto. A ver si le mando el mensajito de Cris Aguirre que lo dijo Estela Amari. Si media no... hora de programa y ya hay que pedirle perdón. Sí, ya estoy a la haciendo. Gente que está escuchando. Ya estoy haciendo lío. Bueno, Cris Aguirre decía, ese tema me dedicaba Ariel Luca y yo no quería saber nada, dice. El de Silvestre. ¿El de Silvestre era? Mirá vos. Bueno, dice, estaba saludando a Kevin, dice, Silvestre. No es muy para dedicar el tema. A ver, la letra no está buena como para decir, te ¿no? la dedico. O sea, no. ¿Sabes cómo estuvo ahí Ariel? Atrás, dale. Y la otra, bueno, pero así se la ha mandado, entonces. Se hacía la importante. Y pero si dedicas el tema, entonces se la mandó. Ah, no sé, ahí ya no sé. ¿Cómo, bueno, cómo? Que si dedicó ese tema, entonces se mandó una bacana. ¿Por qué? No me recuerdo la letra. Y sí, porque el tema dice que lo vieron a él con bueno, otra mujer. Bueno, pero tal vez porque era es medio romántico. Un amigo, Fede. Sí. Fede, ella estaba re enamorada y se hacía la interesante. Así era la historia. Bueno, perdón. Me saco de la letra. Bueno, estamos con ese mensajito también que decía Silvestre, ¿por el cantante o por el gato? Porque Ariel Luca había mandado ese audio, ¿no? Donde te saluda al gato Silvestre. Y ella estaba queriendo saber, ¿por qué te dicen Silvestre? ¿Por gato? ¿O por el cantante Silvestre? No, Kevin hace trompita. Por el que quiera. Se la banca. Yo me la banco y qué. Bueno, estamos con también Raúl Sánchez, nos está acompañando. Bienvenido, Raúl. Maribel Jaramillo desde Claypole nos está acompañando también. El señor Macumba desde la isla Ciudad del Rincón, Santa Fe. Hola, Macumba. Claudia Bertirano dice, gracias por compartir música. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Gustavo Heredia, saludos. Kevin dice, viva el rock. Bueno, ahí están saludando a los, saludándolo a Kevin. Alicia de Varela dice, ¿me pueden pasar un tema? Excelente comienzo de semana. Próximo tema te lo pasamos a vos, Alicia. Así que subí el volumen, disfrútalo. La señora Sonia Jiménez, Sonjita, dice, está ahí del otro lado escuchando. Mañana empieza el programa. Mañana empieza el programa de la señora Sonia Jiménez, marcando la diferencia. Sonia Jiménez, marcando la diferencia por Radio Bus. De 16 a 18 horas, a escucharla, gente, porque se viene con todo el country, ¿eh? Gabriela Cáceres, feliz lunes para todos, feliz lunes para vos también. Dale, Gaby, subí el volumen, disfruta el tema junto a Alicia, este próximo tema de la mano del señor Fede Longo. What's going on? You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mine. You're out of touch, my baby. My poor discarded baby. I said, baby, baby, baby, you're out of your social world, but you can't come back and be the first in line. You're obsolete, my baby, my poor old fashioned baby. I said, baby, baby, baby, you're out of. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, mi gente linda? Mis amigos hermosos, mis amigas. Bueno, ya estoy en casa. Ahora me voy a poner a escucharle y verlo, por supuesto. Bueno. Voy a escuchar mi programa favorito, que es Atmósfera Pesada. Y bueno, saludo a Kevin, saludo a Fer, saludo a mi querida amiga. Besos, abrazos, que sea un programa hermoso. Baby, baby, baby, you're out of time. Baby, baby, baby, you're out of time. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Once before, goodbye, but I came back again. If I ran away from you, you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show you that I'm not trying to pretend. Y la música no se detiene, está donde tiene que estar, acá en Vox, en la 102.9. Estamos haciendo compañía desde Quilmes Oeste. Estamos saludando ahí a Carlos Vallejo, buen lunes, nos decía, buen lunes para vos también, Carlos. Mari Canmarazana, ¿puede ser? Canmarazana, compartió el programa, ¿eh? Una genia, hola Mari. Pedro Salazar nos dice, buen lunes para vos también, Pedro. El señor Luke Alejandro dice, escucho, pero mi cerebro manda señal en castellano, que no me dediquen Luna Mágica, dice. ¿Qué habrá pasado con Luna Mágica, digo yo? Mucho no nos acordamos de la letra de Luna Mágica. Lo estuvimos buscando, pero no. Voy a seguir buscando ese. Sí, a ver, no lo voy salta. A pasar igual, pero no. Me quiero sacar la duda que dice que no, así que bueno, no. Graciela Coronel decía temazo, ¿eh? Todos los temas que se trajo Fede están sonando muy, pero muy bien. Cris Aguirre dice, tiene razón, Fede, no aclaremos más. Fede. Perdón. Vas a hacer que se peleen la parejita. Ya lo está cagando a pedo, Ari. Le trajo recuerdos y malos encima. Bueno, Cris, seguí haciéndote la importante. La semana que viene traigo todo en inglés. Todo en inglés, ¿no? Sí. No, pero me complica a mí con los nombres. No importa. Lo traducimos. Bueno, ya están acostumbrados. Bueno, Marcela Silvia Neira también. Saludos a Kevin y a ustedes, nos dice. Gracias, Marcela. Qué lindo que estés ahí escuchando la buena música de Fede Longo en esta primera hora. Manuel Lazarte desde William Morris. Aguante el rock, nos dice. Sí, que aguante, ¿eh? Lore Contreras, hola, estamos todos acá, dice. No sé cuántos serán los que están, pero bueno, saludos a todos. Besos enormes a todos los que están ahí escuchando el programa Atmósfera Pesada. ¿Vamos con más música? Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll. Radio Box 102.9. Y así estamos, Melodía sin fecha de vencimiento. Qué lindo que lo estamos pasando ya con tanta gente que está compartiendo el programa. Lo tenemos ahí a Marisol Salega, que compartió también. Maribel Jaramillo, Ruli, Cris Aguirre, Hacha de Ciudadela, el señor Macumba. Todos están compartiendo el programa. Unos genios. Muchas gracias a todos. Manuel Lazarte dice, mandale saludos a Manu, Nico y Claudio. Estamos escuchando siempre Aguante el Rock. Así que bueno, le estamos mandando un abrazazo, un beso enorme ahí a los muchachos que están escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Seguimos ahí, Nati dice, aprovechando que mi bebé duerme, los escucho un poquito. Bien, bien, Nati, muy bien. José Aguilar dice, hola gente bella, saludos a mi amigo Kevin El Chale. Nos vemos el miércoles en La Textil, le dice. Y Kevin dice que sí. Se va a La Textil Kevin el miércoles. Todo puede ser. Todo puede ser, ¿no? La señora Sonia Jiménez me dice, gracias, negrita. Bueno, de nada, mi amor, vos te lo mereces. Está el señor Diego Toledo también ahí dándonos las buenas noches. Buenas noches, Diego. Tenemos al señor Edu Longo. Quería un tema, dice, para mis amigos, algún clásico. Un abrazo grande para todos. Próximo tema, tenemos... ¿No? Después. ¿Es después? Ahí le vas a buscar un temita. Bueno, ¿seguimos escuchando música? Vamos, vamos. Everybody's looking for something. Some of them wanna use you. Some of them wanna get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them wanna be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. María Ángel, busca en el diccionario la palabra bueno, hombre bueno, y aparece mi foto. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up. Wanna use Disfrutemos de la música de Fede Longo. Es lunes y es el mejor momento para subir el volumen en tu radio o ahí en tu celular, ¿eh? Ahí estamos con Mónica Villordo. Saludos desde William Morris, nos dice. Hay gente de William Morris, ¿eh? Vamos ahí con esa gente. Isa Chamorro dice, escuchando este hermoso programa desde José León Suárez, les mando saludos para todo el equipo de Atmósfera Pesada y a toda la gente de Zona Sur y Zona Norte. Gracias por ese mensaje, Isa. Jinetes de Morris, hola Kevin, decía, vamos con esos temas, papá, decía, ¿eh? Así que bueno, hay mensajito para Fede, vamos. Qué bien que está sonando, ese es para Alicia, ¿eh? Ay, yo pensé que sonaba Johnny River. No golpeé la mesa. Ay, no me retes, son los anillos, es el impulso, no me retes. Golpeate no la pierna si quieres, no la mesa, suena todo. ¿Suena? Escúchame, yo pensé que sonaba un tema para Alicia de Johnny River. Ahí está, ¿viste que yo sabía que venía un tema para Alicia de Johnny River? ¿Viste? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con ese musicalizador, viene ahí. Ya me está por criticar. ¿Por qué la tenés que complacer a ella con un tema? Estamos complaciendo a Alicia. Alicia, no a mí. Ahí vamos. To be so happy where we were in love, high on the mountain in love. Night after night I've been standing here long, reading my heart out before the dawn. Really, can you long me to come here too? Hoping just my chance I can get a glimpse of you. Trying hard to find you some. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Without you, and it's breaking my heart. What can I do? Hola, buenas noches, buenas noches. Acá en sintonía, el Chuli Sosa, escuchando Atmósfera Pesada, acá por la aplicación. Te mando un abrazo grande y bueno, saludito muy grande para Kevin Pinto, que se acerca a su cumpleaños. También quiero saludar a Fede Longo, ahí está. Saludito muy grande para María Ángel Jaramillo. Saludito muy grande, buen comienzo de semana. Acá estamos, A ver cuándo venís para estos lados, Kevin Pinto. Así festejamos el cumpleaños. Dale, amigo, dale. Acá te están esperando con la torta. Gracias, Chuli. Qué lindo pibe Kevin Pinto. Acá me están preguntando qué lindo pibe, Están esperando tu cumpleaños. Hay regalito por acá, dice. Opa. Gracias, Chuli. Love really hurts without you, and it's breaking my heart. But what can I do? What can I do, baby? Love really hurts without you. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a los amigos de Edu Longo, de parte de Edu Longo y de nosotros también. Vamos. radiobox.com. minutitos en esta tarde, así estamos con muy buena música, muy buena la gente que está ahí del otro lado, pues están compartiendo a full, qué lindo, la verdad que me siento pero súper, súper contenta. La gente está ahí compartiendo el programa. Está muy bueno porque así cada vez somos más acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Mir González, un tema, porfi, decía, ¿eh? Y bueno, le mandamos un saludazo enorme, que el sábado fue caminando a Luján. Bien ahí, ¿eh? Bien ahí, como me gusta. Mi hijo también, el más chico, se fue caminando a Luján. Kevin el único que no fue. Después se fueron una cantidad del barrio. ¿Y porque son? Sí, este es ateo. Yo tengo que trabajar. No estoy al pedo como por ahí. No, pero Mir no estuvo al pedo. Fue el... que no estás al pedo para ir caminando. ¿Y la gente que fue caminando? Claro. Está al pedo. No aclares más. Está al pedo. Vamos con el tema. Es un animal. Bueno, ahí. Es un bestia. Ahí le vamos a estar dedicando el próximo temita a Mir, ¿eh? Vamos. Vamos ahí, Fede. Disfrutemos de la música de Fede Longo. It's a square dance, Mr. Marshall. It's a square dance on the floor. It's a square dance, Mr. Perkins. It's a square dance, to be sure. To be sure. Minutitos, ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos. Desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Just a clown that used to run around. I used to have a million friends. I used to start where everybody ends. So I just give my best to my friends. And when you life isn't right, you know the days Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Desde donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Soy de Lanús. Quisiera, si es posible, que me pasen un tema de Kenny Rogers, el jugador. El programa está bueno. Saludos. Rosa, Rosa, no te lo Rosa. Voy a poner. No me dejó cantar el tema. No importa, lo va a cantar en el momento que ella quiera. Rosa, Rosa, te hago el final y todo, Kevin. ¿Por qué no me dejas cantar? Qué bárbaro. Ustedes pueden creer que siempre me dan aire en la segunda hora, el primer tema, siempre hablamos de Sandro. Hoy no. Hoy vio que lo estaba por cantar y no me lo puso. Es que lo hace a propósito. Sí, sí. Pone ese tema, sabe que lo sabes y cuando vas a cantar te saca del aire. Me lo sacó. Mal hijo. No te quiero más. ¿Para qué lo querés arruinar? No te quiero más. ¿Por qué lo querés arruinar? No es arruinarlo. No, ¿cómo que no? A ver, un corito de está, fondo, está, loco. Claro, no, está tan lindo cantar, no, es lindo cantar. Porque encima empieza despacito y va subiendo. Sí, me voy copando. Termina gritando después. Bueno. Le da su estilo. No me deja cantar. El otro día María Ángeles le decía, si tu mamá canta lindo. ¿Dónde? Qué malo. No la deja hacer, Kevin. No me deja hacer. No sé para qué me puso acá. No sé para qué me puso acá. Para que hable, no para que cante. Qué lindo que suena eso. Qué lindo que suena eso. Mientras vamos leyendo ahí mensajitos. Lo que no dice Kevin cuando cantas. Kevin no dice qué lindo que suena. No, es mal hijo. Bueno, ahí estamos saludando a Sofía Alejandra. Dice, presente desde Vera Zategui, nos escucha. Saludos, equipo, nos dice. Bueno, muchísimas gracias por ese saludo. Emma Lobos estaba mandando un audio, porque no le estábamos leyendo el mensajito, pero nos faltaba llegar. No me da la mano para transcribir los mensajitos. Así que si queda alguno ahí sin leer, es sin intención. Ahí estamos saludando a todos los que podemos. Emma de Lanús, pedía un tema de Kenny Rogers, El Jugador. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos ir buscando y lo pasamos. Mechi Sosa dice, eso es música y de la buena. Tal cual, Mechi, tal cual. Así la pasamos todos los lunes nosotros acá, con muy buena música. María de los Milagros Gadea también está acompañándonos. Hola, María. Ariel Luca había mandado un audio. Hombre bueno, decía, que dice el diccionario cuando uno busca el nombre de él. Me parece que se está atajando, ¿no? Yo no, pobre, voy a decir más nada porque ya demasiado dije ya no con el tema. No quiere decir nada, pobre Ariel. No. Perdón, Ariel. Ya le cayeron otra vez. Yo solamente conté el tema, nada. Fue hace más. Mucho, o sea, dijo, pero... Pero hice lo que haces vos cuando explicás un tema. Bueno, claro, conté vos la letra, explicaste, ¿no? Y la bañaste. Fe. Bueno. Perdón. No dedique más nada por las dudas. Bueno, María de los Milagros decía, los estamos escuchando desde San Pedro, Buenos Aires. Bienvenido, San Pedro. Bienvenido, son los primeros que nos escuchan desde San Pedro, ¿eh? Así que bueno, se podrían compartir el programa para que seamos más, ¿no? Muchos más los de San Pedro que están escuchando el programa Atmósfera Pesada. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por estar ahí. También estamos con Héctor Valdés, muy buena selección de música desde dentro Entre Ríos, la gente de Entre Ríos también escucha Atmósfera Pesada. Bienvenido, Entre Ríos. Sofía Alejandra dice que compartió el programa y decía temazo, vaya a saber cuál fue, porque bueno, voy lento con los mensajitos. Tenemos a Juan Carlos Torres, voy a sacar unos cuantos, Kevin, después mandamos música, ¿te parece? Y después te canto un tema, sí, tal cual. Le voy a buscar uno para que cante, a ver. Juan Carlos Torres nos estaba saludando a todos. Muy buenas noches, decía, para todos. Mabel Altamiranda, soy Mavi, dice, aquí presente. Hola, Mavi, ¿cómo te va? Beso enorme para vos. Jinetes de Morre dice, a temazo. Todos los temas que están sonando muy bien en este lunes. Graciela Román, hola, Gra, ¿cómo te va? Desde Ingeniero Alan nos acompaña ella. Rita Gervasi, saludos desde San Martín. Hay gente de todos lados escuchando el programa, así que le vamos dando rienda suelta a la música de la mano del señor Kevin Pintos en esta segunda hora. Yeah. Y así estamos en esta tarde escuchando Ella no es mi hijo. Antes escuchábamos Gracias a la radio. ¡Qué buenos temas! ¡Qué buenos temas para este día lunes! Rita Gervasi, pero Oso, ¿por qué no la dejás cantar? Desafina. Dice que desafino. ¿Fede, desafino? Nah, ¿por qué? Ah, no. Me voy mal hoy de acá. Va a llorar. Voy a llorar. Va a llorar, vamos a tener que remontar el programa nosotros. ¿En serio que desafino? ¿Perdón? La gente del otro lado puede opinar. ¿Desafino? ¿Desafino mucho o soy bastante melodiosa? Está loca. Kevin tiene, es capaz, tiene, de regalar, tiene uno, es capaz de regalar temas para que digan, sí, digan, digan que desafina si no cantamos. Yo calculo que sí, sí. Yo creo que Kevin podría llegar a hacer eso. ¿Por qué salió no malo? No sé por qué salió, no sé a quién salió así. ¿Contesto? Yo acá me hago la buena como el señor Ariel. Yo no voy a decirlo. Bueno, estamos con Mabel Altamiranda. Dice, listo, ya hice mi tarea de compartir. Soy Mavi de San Martín. Compartió el programa también ella, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Mavi. Muchísimas gracias. Y enganchate todos los lunes que estamos desde las 19 horas hasta las 21 haciéndote no compañía. Se olvidó el tema, se olvidó el horario. No saben qué horario está. Hoy estoy, pero terrible. Debe ser el análisis de la mañana. Me hicieron tomar algo muy feo en la mañana para hacerme un análisis. Y quedé, la verdad que quedé. Mentira, si le pediste más. Pero era chiste. No hay más, quedaron desconcertados, porque bueno. Bueno, así estamos. Miguel Castillo dice, ¿me pasan un tema? ¿Eh? ¿Pasan un tema? Estamos pasando muchos temas. ¿No te gustan los temas que buscaron los chicos? Dale, Miguel. Ay, una gana de pelear, ¿no? Ya pelota con la gente. Dale, Miguel, ahí te vamos a dedicar. Ahí el próximo tema te lo vamos a dedicar para vos. La Morito, la Moro está ahí. Dice, saludos, que sea rock. Bueno, nos manda saludo a los tres y nos dice que sea rock. Tal cual, Morito, tal cual, que sea rock. Roxy Gorriti dice, perdón, recién me conecto. Estás perdonada porque estás todos los lunes enganchada desde las 19 horas. Así que bueno, ahí vamos. Vamos dándole rienda suelta a la música, como decía, de la mano del señor Kevin Pintos. So far away. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. vamos a sonreír y dejar que el lunes nos sorprenda. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando al señor Fabián Farías, que estaba pidiendo ahí un temita. Vamos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y así estamos desde la ciudad de Quilmes, te estamos haciendo compañía, Zona Sur te hace compañía. Ahí estamos con el mensajito de Roxy, dice: Kevin, no sabes, no seas malo, dice, hay cada perro que canta. ¿Y para qué uno más? ¿Y para qué uno? Si yo les contara a veces los temas que Kevin escucha, yo a veces le digo a Kevin, deja hinchar, no podés estar escuchando eso. ¿Y a veces te... pensé que era algo bueno. No, a veces le digo no. ¿Por qué te tenemos que escuchar a vos? Y después me saca mano a mí. No, yo no te lo puedo creer. A veces me saca mano a mí y tenés que escuchar los temas. Mira si la escucha algún productor, le seduce la voz. Está loco. Claro, tal cual. Ahí tenemos, hay una chica de Quilmes, creo que, bueno, canta otro género, ¿no? Pero hacía streaming, se puso a cantar y ahora es famosa. ¿Viste? ¿Mm? ¿Quién te dice que vine? Hacer hay que algo. Pensarlo. No hay edad para eso. Hacer algún streaming que dé gracia a los Zoom. Pero la chica cantaba y cantó y ahora es famosa. Bueno. Es conocidísima la chica. Ahora no me sube agua al tanque para acordarme el nombre de ella. Pero bueno, estaba haciendo streaming. No le sube agua al tanque. Bueno, es así. Estoy grande. Pero hoy estaba. Mis cuerdas vocales todavía creo que... Hoy parecía Ned Flanders. ¿Viste que periquiquillo todo de Ned Flanders? Ico, ella le manda. No, te digo, patica, la ¿cómo es que le digo? Completico. Completico. ¿De dónde saca esas palabras? Te ha hecho una venezolana. Pero siempre hablo así, solamente que acá me tengo que estar cuidando porque él todo me está criticando. Me voy a ir, no voy a venir ¿qué más. ¿Qué te está pasando? Mentira, no te vas a ir. No, no me voy a ir. Bueno, te vas a ir. No me voy a ir. Y Roxy dice, Kevin hace un streaming de chusmerío. No, se pudre hace todo. Hace un streaming de chusmerío. Se pudre todo. Se pudre todo, ¿no? Y sí, me imagino, porque la verdad que él tiene todos los chismes. Ah, pará, tampoco horas, así. Horas está con el celular chismoseando con la gente rockera. No, hay peores. El saben. Real del rock and roll. No, ni tampoco. Hay peores. Pero yo lo escucho. Me la tendría que llevar tendría igual a Roxy. Tendría que decir con quién lo escucho, pero no, no lo voy a decir para no quemarlo. No, me... Pero me sacan mal, boludo. No quieren a nadie. Roxy tendría que venir a hacer programa conmigo. Es otra que sabe mucho chumerío. Ey, bueno, pero puede pegar eso, Ustedes saben que eso garpa. A la ¿viste? Gente le gusta el chusmerío. Y después la pones a cantar a ella. Y facturan los dos. Sí, pensalo. Kevin. ¿Por qué cantar? Yo quiero. Hay que buscarle otra cosa a ella. ¿Pero por qué? Si ella dice que es buena cantando, a ver, ¿por qué no le vas a dar la oportunidad? Yo no sé si soy buena cantando, pero hay veces que yo digo que sí. Bueno. Pero hay gente que por ahí tiene oído. A ver. A Mercedes Sosa no le gusta a todo el mundo. A mí no me gusta cómo canta Mercedes Sosa y cómo cantaba Mercedes Sosa. Y todos dicen que canta espectacular. No me gusta cómo canta, cómo cantaba el cantante de tango este, cómo es este. Gardel. Gardel. No me gustaba cómo cantaba. Perdón a la gente que le gustaba cómo cantaba. Y no todos tenemos oídos para la misma persona, ¿o no? No, incluso hay mucha gente cantante famosa que tampoco tiene oído. Así que bueno, Kevin, por ahí de repente. Pero bueno, tienen autotune. Yo, claro, tienen el autotune, Kevin. ¿Qué dijo? El autotune. Claro, el autotune, Kevin. De repente, hay gente que se puso colorado. Del otro lado. Hay que salir de esto. Vamos con la música. De repente hay gente del otro lado que no justo te tiene oído para escucharme a mí. Dale, vamos con más música y después seguimos con más mensajitos. Dale. You came when I was happy in sunshine. Before too long, I built my world around you, and I prayed you love enough for me to stay. If you love me, let me know. If you don't, then let me go. I can take another minute of the day. Set me free. Take the chains away that keep me loving you. The arms that open wide to hold me closer. The hands that run their fingers through my hair. Smile that says hello, it's good to see you. Anytime I turn around and find you there, it's this and so much more that makes me love you. What else can I do to make you see it? Y así estamos en Atmósfera Pesada con un temita que había pedido Emma Lobos, y de paso vamos a estar saludando a su hija y a su nietita, dice que viven en González Catán, y se lo dedicamos a ellos también, ¿eh? Así estamos escuchando Kenny Roger, El Jugador. At the window at the darkness, the boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces, for a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words I found Box 102.9. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em. No, no te entendí nada. No te entendí nada. No, que tiene ganas de abrazarte. No, no sabes las ganas que tengo de abrazarte. Sí, seguro. Creo que es muy rara la vez que me abraza Kevin. No tengo dudas. Ahora lo van a criticar otra vez. Una vez al más. Contrario, hay videos donde estoy cocinando y él viene y me molesta. Y salgo a correrlo, porque lo salgo a correr, la verdad. Ahora, bueno, hace mucho, ¿no? Que ya no salgo a correr, pero bueno. Te tira con lo que tiene, sí, mucho, sí, con lo que tiene a mano ahí, te lo revolé. Le tiro, es cierto. Es más peligroso eso que te corra. Es cierto, con la cuchara de madera, con cualquier cosa se lo tiro, porque bueno. Bueno, la cuchara de madera, mientras no sea una cuchilla ni nada. No, no, tampoco tanto, pero bueno. Y estamos ahí. En cualquier momento. Pero bueno, le tiraba con... Cuando vivía en casa y venía a molestarme, salí abuela, salí abuela. ¿Cómo salí abuela? Sí, porque él me dice abuela a mí. Él sí, me pero dice te lo abuela. Decía como si fueses un porque sabe perro. Que me molesta, entonces me dice abuela. ¿Por qué te molesta? Y bueno, en un tiempo me molestaba, era como tenía como 40 y pico de años y ya era abuela y entonces ya me molestaba y desde ahí es abuela. Listo, ya me quedo abuela. ¿Y ahora te molesta? No, ya ahora no. Ahora asumí que soy abuela de 5, así que si no lo asumía, ya está, ¿no? Recontra asumido. Bueno, ahí seguimos saludando a la gente. Bueno, Fabi dice que lo tenía que cantar al tema. ¿Vieron? La gente está pidiendo que cante, Kevin. Tú pásame la contra a mí nada más. Sí, seguramente. Isa Chamorro dice... No, dale un poco de crédito, sí, a tu mamá. También, ¿no? Claro. Sí. No digas que es para hacerte la contra vos. No. Qué basura. Isa Chamorro dice: no desafinás, María Ángel. Dale nomás que te hago el aguante. Es una genia. Isa, es tiene oído. Y le dice: criticón, le dice a Kevin. Bueno, es una genia, Isa. Moni Vázquez dice: qué lindo escuchar a los chicos. Es cierto, es lindo escucharlos a ustedes ahí también. Y que la cámara, hayan puesto la cámara para que ustedes también salgan y que la gente los pueda también ver ahí del otro lado. Dice: deja de pelear con tu mami. ¿Viste, Kevin? Deja de pelearme. Pero él pelea con todos, no solamente conmigo. Él pelea con todo el mundo. Si no me aburro. La diferencia es que acá sale sí, el aire. Sí, exacto. Bueno, pero ya la gente sabe cómo es Kevin. Y los que no saben lo están conociendo ahora y ya saben que él es así. Y no va a cambiar. Y obvio. No va a cambiar, exactamente. Obvio. Y nos decía feliz lunes, feliz programa. Muchísimas gracias, Moni Vázquez. Germán Walter nos da las buenas noches a todos. Buenas noches para vos también. Sergio Gustavo Salazar también nos hace compañía. Mir González dice, vos cantá, María Ángel. No le gusta. Y si no le gusta, que cuente lo que escucho. Que cuente lo que yo escucho de él cuando él está sacándole manos a la gente. Y te metiste con Mirta, estás en problemas. Sí, sí, sí, viste, le dijiste, dijiste que estaba... Dijiste, no, sí, que... ahí estuviste mal. También estamos con Rosa Sotomayor acompañándonos, hola Rosa, y con el señor José Alberto Oberman. Así estamos, con mucha gente conectada, mucha gente escuchando buena música, de la mano del señor Kevin Pintos. En esta segunda hora lo tuvimos al señor Fede Longo en la primera, con muy buena música también. Vamos, Kevin. Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. De octubre de 1954 nace David Hidalgo en Los Ángeles, California, guitarrista, compositor y vocalista de Los Lobos. De octubre de 1968 llega al número uno en el Reino Unido el LP de Holly's Greatest. She was a local woman in a black dress with a fine and beautiful tall. Well, just one look, I was a bad mess, 'cause that local woman had it all. El 6 de octubre de 1992 sale el disco Grab Dancer Ionium de Soul Usylum y se considera el álbum que impulsó a la banda a la fama internacional. El álbum incluiría varias canciones notables, siendo la más conocida Runaway Train. So many many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself. El 6 de octubre de 2009, Rosanny Cash lanzó el álbum de Liz, un disco de versiones de canciones de country que su padre, Johnny Cash, le había compilado. En esta fecha le rindió homenaje al legado de su padre al interpretar 100 canciones esenciales del country. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Motherless children have a hard time, there's all that weeping and all that crying. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can when the mother is gone. Father will do the best he can, but there's so many things he just don't understand. Motherless children have a hard time when the mother is gone. Los lunes vienen con todo lo que necesitamos, con la buena música que a nosotros más nos gusta, ¿eh? Y a ustedes también, por supuesto. Estamos con Chichi López, que nos da las buenas tardes. Germán Walter, el apellido no lo voy a decir porque ya el lunes pasado la embarraba cada vez que lo decía. Así que bueno, ahí lo estamos saludando a Germán Walter. Preguntaba por qué no le salen los comentarios a él. No sé por qué no le salen los comentarios. Salí y volví a entrar, a ver, de repente te aparecen. José Alberto Oberman decía un tema de los Billys, ¿puede ser? Billys. O entendemos Billys. Capaz, ¿no? Billys. Bueno, vamos a pasarle algo. ¿Tenemos algo, Kevin? Buscamos. Bueno, ahí buscamos. Estela Guidugli, ¿no? Bueno, decía, quiero escuchar un tema de Bridges. ¿Puede ser? También pensamos que son los Bridges. ¿Los Bridges? Bueno, le vamos a dedicar un tema de los Bridges a los dos, por más que no sea. Bueno, José Alberto Oberman dice, hola Ilene, estaban saludando. Voy leyendo desde el celular porque, bueno, no me da la mano para seguir copiando mensajitos. Liliana Corbalán, ahora sí a bailar. Decía, sí, sí, a bailar, Lili. Andrés Silva dice, hola, buenas noches. Nos dice, buenas noches para vos, Andrés. Ahí estamos. Hay un mensaje antes de Lili. Dice, bueno, hola gente, buenas noches, Kevin, Fede y María Ángel. Y antes hay uno de mi mamá, Sandra Pucci. Canta, María Ángel, soltate. ¿Viste? Viví. No, Kevin, no pelees a tu madre. Cantaste tema. No seas malo. No seas malo. ¿Querés que lo cante? ¿Vos seguro querés que yo cante esto? Sí, si yo ya te lo canto, grito, ¿eh? Ya no tenés vergüenza ahora. Ahora sí. Ya no tenés vergüenza. No había visto los mensajitos. Está bueno eso. Podríamos leer así un poquito vos, un poquito yo, así vamos sacando todos los mensajitos. Sí, porque no me da la mano para transcribirlos y leerlos todos rápido. Desde el celular voy más lento. Se le borran los mensajes. No, igual para a mí también se me están borrando los mensajes. ¿Viste? Anda mal el internet, me parece, ¿eh? Así que bueno, pedimos disculpas. Palazo para Dami. Para Damián. Damián, anda mal el internet. Estamos llegando, estamos con muchos, muchos mensajitos. Puede ser Facebook también, porque está cambiando muchas cosas Facebook. Puede ser, ponele. Hasta hace poco no podíamos. En cualquier momento no van a hacer. No, pero hasta hace poco no podíamos reaccionar. También sí es cierto, no podíamos poner un me gusta o un me encanta, no podíamos. Bueno, vamos con la música, Kevin Pintos. Vamos. Vamos, dedicamos el de Bee Gees. A ver si es. A ver si es, porque. Dale, vamos. Y así estamos en esta noche disfrutando de buena música. Hoy, 6 de octubre, es el Día Mundial de la Sonrisa. Decirle a Fede porque vino con un mal humor. Mentira. A ver esas sonrisas, chicos. A ver esas sonrisas. Bueno, hoy es el Día de la Sonrisa. Se trata de fomentar actos de bondad y amabilidad. Y también es el Día Nacional del Sombrero Loco. Yo hoy no sombrero, me vine con sombrerito. No me vine con sombrerito como para hacerle honor, ¿eh? Loca sí te viniste. Loca sí. Algo traje, pero bueno. Todos los días vine loca. Es dedicado a celebrar las cosas raras y divertidas. El 6 de octubre también es el Día del Circo y el Día de los Museos Municipales, ¿eh? Así estamos en esta tarde del 6 de octubre recordando lo que es el día de, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando ahí a Cristian Larrondo, dice grande Kevin. Bueno, gracias ahí de parte de Kevin. Mirta Lacolo, buenas noches, genios. ¿Cómo están, chicos, eh? ¿Cómo están? La gente piropos nomás les tiran ahí, ¿eh? Bien. A vos bien. También no te quedas atrás. Sí, bueno, las chicas han dicho que cante, que no le haga caso a este, que canto bien. ¿Viste? No va a cantar. No me va a dejar cantar. Todos los temas que me va a poner son todos temas para no poder cantar. Bueno, vamos. Come on, baby. Ah, encima hablen inglés. Toma, para vos. Come on, come on. I Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Cante al pedido de la hinchada, por favor, que cante. Minutitos. Y la sensación térmica en el día de hoy, 15 grados. El cielo está parcialmente nublado. Mañana martes, 24 grados. El miércoles tenemos 26, igual que el jueves. Lindo, ¿eh? Me parece que van a estar lindos. Pero llega el viernes y anuncian lluvia. El sábado también tenemos un 70% de probabilidades de lluvia. El domingo también 47%. Otra vez el fin de semana aguado. Así que bueno, a disfrutar los días que no llueven, que van a ser de lunes a jueves. ¿Eh? ¿Les parece, chicos? Disfrutan ahí, disfrutan, sonríen en el día de hoy. Dice que al sonreír movemos al menos 12 músculos. Así que se puede hacer un poco de ejercicio con la sonrisa. Practíquenla, chicos. ¿Cuánta caloría bajas? No sé, tampoco tanto. ¿Te acordás que con el mouse dice que tocándolo no sé cuántas veces, eran 1000 veces en el día, no sé cuántas calorías se bajaban? Una, ¿no?, caloría. Una caloría bajaban, ¿no? Pero del dedo. Así, bueno, dice, así dice el señor Google. Esas cosas buscadas. Bueno, dice que además mejora la respiración, mejora la salud, porque liberamos endorfinas, serotoninas, adrenalina y dopamina, hormonas que ayudan a reducir el dolor y el estrés. Así que a sonreír mucho. Seguimos con más música, ¿les parece? Vamos. Seven nights to rock. I got 7 nights. everybody rocks. So that's 7 nights to rock. Woo. 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chick in a different place. So that's 7 nights to rock. I got 7 nights to roll. Hasta las 21, todas las canciones que viven en tu recuerdo. Ya no nos queda nada, nada de programa, así que le vamos a meter ahí un temita más, vamos. Y bueno, amigos, así estamos dando por terminado este capítulo de hoy, ¿eh? Así que bueno, ahí va la frase del día lunes. Hay tres cosas que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Así que bueno, a practicarla este día lunes y bueno, toda la semana, ¿eh? Con la misma frase. Bueno, gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Vox 102.9. Gracias a todos los rockeros y las rockeras que nos han acompañado en el día de hoy. Próximo lunes, cuando las agujas marquen las 19 horas, es nuestra cita. Sonrían mucho, escuchen música, pásenla lindo. Esto fue Atmósfera Pesada. Chao, chao.